Mi intención y mi convicción es trabajar desde una banca de consejo en este caso, que es el rol que me ha tocado, pero lo he hecho antes desde otros roles que no son institucionales, para trabajar por una justicia social, que es lo que ideológicamente yo creo, y de una manera honesta y volviendo a insistir en la parte de trabajar realmente para que la justicia social llegue a todos lados de una manera clara y que la gente que tiene estos prejuicios y muchas veces juicios acertados sobre el peronismo pueda ver que hay una forma diferente de llevar adelante el peronismo. Hay una forma de hacer política que es esa, de la dádiva, para decirlo de alguna manera, y nosotros ideológicamente, desde el peronismo, del espacio que yo represento específicamente, que es la Unidad Básica Néstor Kirchner, tenemos una visión diferente de eso. O sea, nosotros podemos trabajar proyectos y lograr o intentar lograr que haya más trabajo, que haya proyectos que dignifiquen a la persona, porque el tema de dar, dar, dar, dar, en realidad lo que estás haciendo es humillar a la persona y no darle las herramientas para que pueda ella, esta persona en particular, defenderse y desarrollarse. Nosotros creemos en el peronismo que todas las personas tienen que desarrollarse para lograr ser felices y creemos que un pueblo feliz va a lograr hacer una provincia feliz y una nación feliz. Lo que pasa es que eso es un proceso que está en ciernes y que va a ser muy trabajoso. O sea, esto no va a cambiar, hablo particularmente de la situación del peronismo, ni el 10 de diciembre, ni dentro de 4 años. Esto tiene que seguir, es un trabajo constante que tenemos que hacer y tenemos que dar los pasos correctos para que esto vaya sucediendo. Si no, terminaremos siendo más de lo mismo de este berenjenal que hay en el PJ.